Este servicio de transporte nos asegura la mercancía y así no tendremos pérdidas. Esta compañía entrega nuestras macetas el mismo día. Acá hay otra empresa que entrega en todo el país. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. XHEDI Estéreo 1 106.1 FM transmitiendo desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estudios Eucaliptos número 504, Colonia Reforma. Teléfono en cabina 133-6080. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1 106.1 FM, siempre contigo. Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día, soy Yamilet Carranza, las y los saludo con mucho gusto este sábado 28 de marzo de 2020. Los invito para que nos acompañen a lo largo de una hora en este su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Comuníquense con nosotros a nuestros números en cabina 133-6080 o envíennos mensajes vía WhatsApp al 951-240-2926. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @abanicosocial. Queremos pues hoy abordar también el tema del coronavirus, esta pandemia que desafortunadamente afecta de manera pues grave, de manera muy importante a más de 200 países ya en el mundo. Y para esto, bueno, quisimos traer hoy como invitada a la secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, quien nos acompaña. Secretaria, bienvenida a este su espacio, Abanico Social. Primero que nada, muchas felicidades, Yami, por este espacio. Creo que es un espacio que abre más la posibilidad del debate, del diálogo. Mucho éxito y que perdure por muchos. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, secretaria, por acompañarnos este día. Y bueno, secretaria, ya entrando en materia justamente de esta situación, esta pandemia que comentaba hace un momento, pues afecta ya a un número importante de países en el mundo. Y bueno, donde vemos que México no es la excepción y obviamente Oaxaca como estado tampoco. Empezar, secretaria, sabemos que, bueno, la dependencia que está a su cargo ha incluido ya algunos spots, ha dado a conocer algunos spots en lenguas maternas. Esto es muy importante porque partimos que desde las 68 lenguas maternas que se hablan en México, 15 de ellas se concentran justamente en Oaxaca. Y ante esta situación, secretaria, empezar por el tema de que, bueno, estos spots que ha realizado esta dependencia que tiene a su cargo, sobre esta importancia que tiene la prevención en cuanto al coronavirus, los cuidados que deben de tener en estas comunidades, sabiendo que de los 570 municipios que hay en Oaxaca, pues 418 son por usos y costumbres, secretaria. Sí, efectivamente, Yami, la indicación y la instrucción del señor gobernador en coordinación con la Secretaría de Salud es precisamente empezar una campaña en lenguas maternas. Efectivamente, como tú lo has dicho, de las 68 lenguas que se hablan en el país, pues 15 están en Oaxaca y por eso se vuelve más complejo, a diferencia de otros estados. ¿Para qué? Para que la información, para que el tema de la prevención, para el tema de los cuidados pueda llegar a más comunidades, a más localidades en las diferentes lenguas que tenemos en nuestro estado. Y lo hacemos conjuntamente con la Secretaría de Salud, porque es la única instancia de la institución de gobierno que está avalada, que está autorizada de hablar en conjunto de todo lo que significa esta pandemia. Y nosotros solamente estamos coadyuvando bajo las indicaciones de la Secretaría de Salud para poder hacer los spots, para poder hacer lo que conlleve para que la información llegue a las diferentes lenguas. Ya hicimos la lengua chontal, la mixteca, la zapoteca, la mixteca, la triqui, son 15 lenguas, entonces en ese trazo estamos. ¿Para qué? Para que la gente pues llegue la información, cómo se deben de cuidar, ¿no? Entonces en ese trabajo estamos caminando conjuntamente con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Oiga, secretaria, justamente estos spots que han realizado y que, bueno, ya se han distribuido, tenemos entendido también en radiodifusoras comunitarias, donde la presencia de las mismas también es muy importante justamente en estas comunidades. De estos municipios donde se habla alguna de estas lenguas maternas, ¿cómo se ha recibido justamente este trabajo que se está haciendo y cómo han visto también la aceptación que ha tenido o no la población en cuanto a esta información que se está generando del coronavirus, algo que es nuevo definitivamente para todos? Efectivamente, es nuevo hasta para nosotros, entonces por eso es importante que la información esté llegando a las comunidades para que las propias comunidades tomen sus propias medidas, precauciones, y ha sido también bien importante la organización que han tenido muchas comunidades de las diferentes regiones, porque ellos mismos ya han tomado medidas para cuidar su círculo, para cuidar sus comunidades en base a estas informaciones que estamos dando. ¿Por qué? Porque pues como es una pandemia, una enfermedad nueva, un virus nuevo, pues muchos se generan informaciones falsas, informaciones, supuestas informaciones. Correcto. Y entonces lo que se ha hecho es que las propias comunidades, un tema de prevención, pues han tomado sus medidas que creo que es lo correcto, aunque para otros quizás son medidas drásticas, pero es la forma en que las propias comunidades están cerrando sus círculos y cuidarse entre ellos. ¿Por qué? Porque trasladar a un enfermo con el diagnóstico del coronavirus a un hospital que tenga el oxígeno, que tenga todos estos aparatos que se requiere, pues tardan 3, 4, 5 horas, y por eso muchas comunidades están tomando las decisiones en conjunto con sus autoridades municipales, pero en base a estas informaciones que se están dando. Justamente, secretaria, ante estos cuidados que están tomando estas comunidades, esta postura que están asumiendo los pueblos originarios frente a esta situación del COVID-19, ¿cuál es la reacción que están teniendo con las personas que son de las comunidades de origen, pero que han, por alguna razón, han tenido que partir a otras ciudades, a otros países del mundo, y que al tratar de retornar precisamente ante estas condiciones que están enfrentando pues más de 200 países ya, pues cuál es la reacción que están tomando estas autoridades, esta comunidad en general? Fíjate que ya a mí que han tomado y nos ha llegado algunas peticiones en donde algunos pobladores o familiares nos están diciendo que se están violentando los derechos humanos porque no los permiten ingresar a sus comunidades. Pero vuelvo a repetir, es la reacción que están teniendo las autoridades conjuntamente con los que viven y con los que habitan en estas comunidades, de cuidar una forma de prevenir y decir, a ver, si vienes de afuera, ¿qué es lo que están haciendo las comunidades? Y están sacando comunicados oficiales desde su comunidad, en donde decir, de acuerdo a la asamblea comunitaria de tal municipio, nosotros acordamos que todos los que vivan fuera del pueblo pues no vengan a pasar sus cuarentenas aquí. Y eso es razonable, Yamilet. ¿Por qué? Porque si alguien ya infectado llegue a una comunidad de 1,000 personas, de 1,500 personas, porque nuestras comunidades son pequeñas, pues existe la posibilidad que todo el pueblo se pueda contagiar del virus. Entonces, por eso es una forma de prevenir las comunidades. Es decir, si alguien viene de afuera y siente síntomas, mejor ni venga. Dos, y un tema también de responsabilidad para los que no viven en estas comunidades también, pues lo que estamos pidiendo es que hagan un tema de responsabilidad, hasta de cuidar a sus propias familias que están en las comunidades, de abstenerse de ir para no exponer a la propia comunidad, a la propia familia que está en las comunidades. Entonces, es su forma de estar protegiéndose, de sacar comunidades comunicados a nivel comunidad bajo ciertos lineamientos. Es decir, si tú eres y vives fuera del pueblo y quieras venir a pasar su cuarentena, pues no. Dos, el tema es que si vas a comprar lo básico para tu familia y vives en el pueblo, inmediatamente llegando tienes que ir al centro de salud para que el doctor pues te mide tu temperatura y etcétera, etcétera, ¿no? Los accesos a las salidas de las comunidades ya están restringidas, quién entra, quién sale, para ver quién fue, quién no fue. Entonces, es su forma de estar protegiéndose en nuestras comunidades que están más alejadas de nuestra ciudad. Justamente, y en ese sentido, secretaria, en los recorridos que usted ha realizado a lo largo y ancho del estado de Oaxaca, donde sabemos que la orografía realmente, y en particular del estado de Oaxaca, pues es muy compleja, ¿cómo ha visto justamente las condiciones, la infraestructura también de salud que enfrentan estos pueblos originarios? Porque esa es una de las mayores preocupaciones que se tienen ante pues esta pandemia y desafortunadamente los casos que estamos conociendo y que cada vez pues van en aumento, ¿no? Efectivamente, yo creo que pues es una crisis no solamente de México, sino que es una crisis mundial en donde pues yo creo que todos los países están enfrentando una crisis del sistema de salud, porque es una pandemia que pues no estaba proyectado, sino que de repente llegó, y más para México, para un estado como Oaxaca. Entonces, por eso es importante las previsiones que están tomando las propias comunidades, porque sabiendo de las carencias que hay en los centros de salud, por eso las autoridades, por eso las propias comunidades están tomando estas medidas, y creo que es importante, creo que es una parte fundamental lo que están haciendo las propias comunidades, diciendo y cerrando, como haciendo estos cercos para cuidarse entre todos, y ahí demuestran lo que es comunidad, lo que es la comunalidad, lo que es la unión de las comunidades. Es decir, acá estamos, entonces si no nos cuidamos nadie va a venir a cuidarnos, por lo tanto vamos a tomar estas decisiones sabiendo las carencias que hay en sus centros de salud, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que los que no viven en estas comunidades, quieran ir a pasar estos procesos de cuarentena las comunidades, pues también que asuman la responsabilidad de no exponer a la propia comunidad y de no exponer a las propias familias de ellos que habitan en nuestras comunidades, y que mejor se queden en sus casas pues a pasar este proceso y no exponer a toda una comunidad. Es un tema también de responsabilidad. Secretaria, ante esta situación, esta crisis no solo sanitaria, sino ya estamos viendo los efectos también en la economía, ¿la secretaría que usted tiene a su cargo tiene o cuenta con algún programa en este caso que permita enfrentar o paliar de alguna forma también pues esta situación que enfrentan las comunidades, algún tipo de programa destinado en apoyo a estas poblaciones? Por supuesto, Yamilet, estamos ahí ya trabajando con la Secretaría de Finanzas para que uno de los programas que hemos empoderado y que hemos empujado es precisamente el apoyo a los jóvenes, porque ante esta pandemia pues al final la economía va a mermar, y entonces lo que estamos pidiendo es que ya nos aprueben nuestros requisitos para poder ya lanzar la convocatoria por vía internet, para que por vía internet también se puedan inscribir los chavos y las chavas que estudien en universidades públicas, que tengan un promedio de 8.5 y que hablen una lengua, para que pasando este proceso o a más tardar en mayo ya estemos otorgándoles sus apoyos de manera directa, efectiva, para los jóvenes, porque muchos jóvenes también que estudian y trabajan y pues hoy están perdiendo ese espacio y pues están enfrentando también una crisis, una preocupación. Entonces vuelvo a decir, la indicación del gobernador es que todas las instituciones de gobierno tenemos que empujar para que los programas que estamos implementando pues se agilice y poder enfrentar todas y todos juntos ante lo que se avecina, ¿no? El otro programa es precisamente el Fondo Indígena y el Fondo Afromexicano, que es créditos a las mujeres, a los hombres, para que puedan acceder con menores costos y bajo la accesibilidad, pues, de que sea más rápida a través de Ban Oaxaca, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que, pues, la señora que se dedica a vender tortilla, la señora, pues, tenga ahí cómo generar e ir fomentando y que no se decaiga, pues, su actividad por la cual depende su familia. Secretaria, muy interesante esta conversación que estamos teniendo. Vamos a ir a una pausa y también permítanme informarles que se integra justamente a esta conversación en unos minutos más la periodista Carla Iberia Sánchez. Vamos a un corte. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Evitemos la propagación del coronavirus. El receso de actividades escolares y laborales es para quedarse en casa. Así proteges a tu familia. En Oaxaca de Juárez creamos la unidad para la prevención y atención del COVID-19. Los servicios básicos continuarán funcionando. Con las medidas sanitarias nos protegemos todos. Información las 24 horas 951-146-7697 y 951-230-0855. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales. ¿Cómo? Mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, con altos estándares éticos y profesionales, para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Mitos y realidades del COVID-19. La Jornada Nacional de Sana Distancia. Síntomas y cómo tratarlos. Medidas de prevención. Todo eso en una plática con la Secretaría de Salud. Recomendaciones en diversas lenguas maternas sobre qué hacer. En la historia, la promulgación del Plan de Guadalupe. Prepararemos frutas cristalizadas con nuestra chef. Y en la música, Panteón Rococó. Domingo 29 de marzo en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados. Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común. Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Toma mucha agua, no te automediques y no difundas rumores. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Hoy los pueblos indígenas y afromexicano somos protagonistas en la construcción de un país pluricultural. Participa en el Censo de Población y Vivienda 2020. Del 2 al 27 de marzo, personas del INEGI visitarán tu comunidad. Exprésales con orgullo tu identidad indígena y afromexicana. Soy indígena. Soy afromexicano. Hablo una lengua indígena. Tu voz es importante para el futuro de México. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Queridas y queridos radioescuchas, estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social. Nos acompaña la secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, como les mencionaba, Eufrosina Cruz Mendoza, pero también se integra a esta conversación la periodista en investigaciones especiales de Noticieros Televisa, Carla Iberia Sánchez. Carla Iberia, bienvenida y adelante con tu comentario, por favor. Muchas gracias. Buenos días. De veras que es un privilegio estar en la línea con dos mujeres tan, tan admirables. Eufrosina, que usted sabe, señora secretaria, que para mí es un ejemplo de humanismo, de lo que significa la responsabilidad social y política. Un abrazo, Eufrosina, y también para la excelente reportera Yamilet Carranza. Pues buenos días a ambas y qué gusto saludarles. Miren, y a toda la audiencia de Abanico Social, les quiero comentar que hace un par de días Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo una frase que era inquietante, que estamos en una situación sin precedente y las normas habituales ya no aplican. Y de eso quiero platicar con ustedes este sábado. de las normas habituales que ya no aplican. Eso significa que nuestra experiencia anterior no aplica, y lo pienso mucho ahora que la secretaria Eufrosina hablaba de todas estas asambleas comunitarias donde hay un mensaje claro, que no tiene que ver con el rechazo, sino con la precaución. Si ustedes vienen de afuera, no van a pasar la cuarentena aquí. Esa es una experiencia que no aplica ahora. ¿Por qué? Porque lo que sabemos nos resulta insuficiente para lidiar con un nuevo reto, que no tiene cara, que no tiene discurso, que es un virus del que desconocemos aún muchas cosas. Por eso, cuando Antonio Guterres, nada menos que el secretario general de la ONU, habló de que estas normas habituales no aplican, pues me sentí, y creo que muchos ciudadanos y autoridades nos sentimos identificados. ¿Qué medida es la correcta para evitar un pico violento de contagios? Las medidas draconianas de China, en las que confinaron a 56 millones de personas, y los alimentos, literalmente, Yamilet, secretaria, y toda nuestra audiencia, en las poblaciones de la provincia de Hubei, los alimentos se entregaban en la puerta de las unidades habitacionales y los vecinos tenían que bajar uno por uno por un paquete de alimentos y luego subir. O aplicamos las medidas de España e Italia, un absoluto confinamiento, pero tarde, según reclaman hoy los ciudadanos al gobierno de Pedro Sánchez, y lo reclaman incluso legalmente. Imagínense qué dolor que cada día nos levantemos con países hermanos como España, como Italia, con alrededor de 700 muertos por país por día. ¿O qué hacemos? ¿Seguimos un semiconfinamiento como el que aplica hoy en México? Miren, anoche me llamaron la atención mucho dos mensajes. Uno de la doctora Claudia Sheinbaum, primero, donde decía que todos estamos en riesgo de contagio, todos. Y el segundo, ustedes saben, ya muy cerca de la medianoche, del presidente López Obrador, donde a 28 días del primer infectado en el país nos pide estar en nuestras casas, pero que sí podemos ir al tianguis a comprar lo necesario e indispensable con precaución. Miren, cada país está implementando lo que considera es lo mejor, desde el cierre de la frontera Canadá-Estados Unidos hasta las limitaciones parciales en los 3.000 kilómetros de frontera con México. Fíjense, Yamilet, secretaria Eufrosina, que ayer mismo el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Lando, mandó un mensaje y dijo a los turistas estadounidenses: ya regrésense a su casa. Y por otro lado, Quintana Roo, que es pilar turístico de México junto con Oaxaca, pues está implementando medidas de desinfección en hoteles, en aeropuertos y en puertos para cuidar a los que se quedan. Pero al mismo tiempo, el gobernador de Tamaulipas pide medidas especiales en la frontera. Hoy, 28 de marzo del 2020, en el privilegio que tengo de hablar con ustedes, hay 600.000 contagios en el mundo y 27.000 muertos, con tragedias visibles, dolorosas y tangibles. Esto no es un cuento. Cada día, les repito, en Italia y en España están muriendo alrededor de 700 personas. Así les digo, abrimos los brazos como en la sana distancia. ¿Se acuerdan de la muñequita? Bueno, por un lado nos jala la preocupación por nuestra salud y en el otro brazo nos jalan nuestras preocupaciones económicas. Pero no somos los únicos. Esta misma pregunta la hacen los CEOs, los administradores, los supervisores, los médicos, los artesanos, los economistas, los ambulantes, los mecánicos, los panaderos, los meseros, los cajeros de bancos, las enfermeras, los agricultores. La pregunta es: ¿podría infectarme aún si tomo las medidas? ¿Y cuándo? Y una pregunta importante que sale de la reflexión que nos hace Eufrosina: ¿habrá un respirador para mí cuando me enferme? La civilización, la civilidad, no es solo la producción y la depredación económicas. La civilidad es sentidamente pensar en el otro. La única medida hoy es trabajar duro desde donde podamos, ser solidarios en la plataforma que podamos, no desperdiciar nuestra energía en discursos, sino en información y acciones. ¿Qué hacemos hoy todos para que la historia de México del 2020 no termine en una tragedia sanitaria? Ese es mi breve comentario hoy, que ya no fue tan breve. Carla Iberia, permíteme reconocer, como siempre, la extraordinaria reflexión que acabas de hacer para todos nuestros radioescuchas y también para nosotros, obviamente. Definitivamente esta situación, que cada vez se agudiza más en el mundo, desafortunadamente nos agarró y nos agarró desprevenidos, no solo en la situación de una infraestructura médica, sino también la condición que estamos pasando ante esta crisis que ya enfrentamos y lo que viene, que es lo peor definitivamente. Ya lo han dicho muchos investigadores, muchos estudiosos del tema, Carla Iberia. Exactamente, Yamilet. Por eso agradezco mucho que me permitas tener un pequeño espacio, porque esta es una situación que conocemos día a día. Y si me permite la secretaria Eufrosina, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, ¿cuál es la pregunta que más le hacen en las comunidades a usted? La duda más común. Primero, pues la pregunta es cómo vamos a enfrentar esto solos, derivado de la lejanía, de la complejidad de lo que representa la orografía de Oaxaca, y por eso viene a colación lo que tú comentabas, ¿no? De este cerco que las propias comunidades están generando de decir, pues nadie nos va a cuidar si no nos cuidamos entre nosotros, y para eso no es un tema de que no te quiera yo, es un tema que entre todos nos vamos a cuidar. Y si tú piensas de ir a pasar tu cuarentena al pueblo, porque en el pueblo no va a llegar, mejor no vengas. Permítanos cuidarnos los que estamos aquí, los que vivimos día a día, los que tenemos que ir al hospital más cercano, que está 5 o 6 horas. Entonces, porque las comunidades son no más de 1,500 habitantes, no más de 2,500 habitantes, y vuelven más frágiles si alguien llega con la infección. Por eso es tan importante estos cuidados y estas decisiones que están tomando las propias comunidades. Y la pregunta de las autoridades municipales básicamente es ¿y cómo hago para enfrentarlo, ¿no? Y es ahí en donde les hemos dicho, les hemos sugerido también, pues ustedes tomen sus propias decisiones aunado con los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades. Y ahí es en donde está saliendo estas tomas de decisiones de muchas comunidades de hacer sus asambleas comunitarias. Y en la asamblea comunitaria es donde está saliendo estas decisiones. Que es una decisión de sabiduría comunitaria. Y la segunda pregunta que tengo, si me permites, Yamilet, es ¿qué le comparten a usted, porque usted tiene mucho contacto con las comunidades y también con sus familiares, ¿qué le comparten los oaxaqueños en el exterior, vía Facebook, vía sus redes, a las personas de las comunidades y a usted? De repente, pues hay paisanas y paisanos que históricamente, por uso y costumbre, vienen en estos periodos a pasar las vacaciones, digamos, de Semana Santa, sus comunidades, y que hoy están pidiendo las propias comunidades de ahí, los propios habitantes, los propios familiares, que no vengan, que es un tema también de responsabilidad de cada uno, de decir a los hermanos y hermanas que están ahí en el extranjero, que no se expongan, ni que expongan a sus familias, ni expongan a sus comunidades. ¿Por qué? Porque se vuelven más frágiles nuestras comunidades. Vuelvo a decir, si alguien viene del extranjero y con la posibilidad de que pues vengan con esta infección, entonces las propias comunidades también están en los documentos. Voy a compartir algunos documentos, algunos acuerdos de las comunidades con Yamilet para que te los comparta, y las sabidurías de estas palabras en estas actas comunitarias, es decir, primer punto, acuerdo de la asamblea, todos los que viven fuera de las comunidades no vengan a pasar su cuarentena acá, por el cuidado de todas y de todos. Segundo, si van a ir a comprar sus cosas en el pueblo más próximo donde vendan la sal y el azúcar, entrando a la comunidad y directamente vayan con el centro de salud, etcétera, etcétera, para que les tomen su temperatura, ¿no? Tres, todos los accesos van a ser cerrados, solamente van a notificar a la autoridad quién sale, quién entra a las comunidades. Es un tema de prevención que están actuando estas comunidades, asumiendo también su propia responsabilidad las autoridades de las carencias del sistema de salud que existe, y creo que nos están dando una gran lección ante esta pandemia nuestras propias comunidades comunitarias. Por eso es importante, cuando hablábamos al inicio del programa con Yamilet, que también se inició un proceso de información y de difusión en las diferentes lenguas que existen en Oaxaca. Oaxaca tiene de las 68 lenguas que se hablan en este país, pues 15 se hablan en este estado, y por eso era importante también llegar a sus voces, de ellas y de ellos, qué es el coronavirus, siempre avalado por el sistema de salud del gobierno del estado. Qué interesante, de verdad, lo que nos está comentando Yamilet, y qué interesante tema estás puesto sobre la mesa. Y les quiero compartir que tenemos audiencia de Europa ya en Abanico Social, y que les mandan saludos y les mandan un reconocimiento por compartir esta información, que no tiene que ver, Yamilet y secretaria, con la corrección política. Dice Antonio Guterres: las normas de antes ya no funcionan ahorita. De eso estamos hablando. Cuidémonos. Les mando un afectuoso abrazo con toda mi admiración. Agradecemos mucho tu participación, Carla Iberia, y como siempre nos saludamos el próximo sábado. Bienvenida, y sabes que tus comentarios son bien recibidos, y sobre todo las grandes reflexiones que haces para Oaxaca y para el mundo. De igual forma, agradezco a la secretaria Eufrosina Cruz Mendoza, quien nos acompañó esta mañana con este pues interesante tema sobre cómo se aborda el tema del coronavirus desde las comunidades indígenas. Muchas gracias, secretaria, por acompañarnos este día. Muchas gracias, y muchas gracias, Carla Iberia. Iberia, sabes, gracias, que la admiración y respeto que te tengo en lo personal, y un abrazo desde aquí, de a sana distancia. A donde quiera que estés, un abrazo también muy cariñoso, y gracias, Yamilet, que nos encontremos pronto y en el radio próximamente. Muchas gracias, Carlita. Un abrazo de igual forma. Vamos a otro corte, por favor. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Desde Oaxaca de Juárez transmite Estéreo 1 106.1 FM. Búscanos en redes sociales: Facebook Estéreo 1, en Twitter @Estéreo 1, correo electrónico estereo1radio@gmail.com. XHEDI 106.1 Estéreo 1, siempre contigo. ¿Quién? Soy el entrevistador del INEGI. Vengo a realizar el censo. Mire, tengo mi credencial, mi sombrero, mi chaleco y mi mochila. ¡Ay, de veras! Pues entonces, ¡pregúntame! El entrevistador del INEGI está plenamente identificado. Por eso, cuando llegue, le debes decir ¡pregúntame! Y cuando te pregunte, contéstale. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, conociendo México. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados. Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común. Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Toma mucha agua, no te automediques y no difundas rumores. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Si eres profesor o profesora de secundaria, ya puedes seleccionar los libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar. Consúltalos en secundaria.conalitec.gov.mx. Estarán disponibles del 17 de marzo al 3 de abril. Participa. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse. COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social y bueno, luego de haber escuchado a la secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, asimismo a Carla Iberia Sánchez, esta pues periodista de investigación reconocida en México y en el mundo, ahora también tenemos la presencia de la doctora Gabriela Velázquez Rosas, ella directora de Cuecida Capacits, y de igual forma nos acompaña la psicóloga Mónica Cervantes Pichardo, también integrante de Cuecida Capacits. Bienvenidas las dos. Gracias, buenos días. Muy buen día. Empezar, directora Gabriela, sobre esta situación, esta pandemia que pues ya hemos venido comentando a lo largo del programa y en fechas anteriores, pues que desafortunadamente nos agarró esta pandemia con pues en una situación muy preocupante porque no tenemos los elementos para saber cómo sobrellevarla, cómo enfrentarla. Sin embargo, doctora Gabriela, una de las preocupaciones mayores es en los grupos vulnerables. Dentro de ellos se encuentran justamente las personas con VIH-SIDA. Sobre esta situación, usted, que obviamente a lo largo de ya varias décadas ha estado en esta investigación de este tipo de padecimientos, de problemas, coméntenos cuál es la primera reflexión, los retos que enfrenta justamente este sector frente a esta crisis sanitaria que tenemos. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, Yamilet, pues bueno, es un grupo, como tú lo dices, es un grupo muy vulnerable a todos los pacientes que tienen VIH o que ya tienen SIDA. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de trabajar desde antes, cuando empezamos a saber de la epidemia primero y después ya de la pandemia con este grupo. Entonces, lo que hicimos es, estamos trabajando con ellos porque no se pueden quedar sin medicamento un solo día. Viene gente de muy lejos por su medicamento. ¿Qué hicimos? Estarles dando ahorita el tratamiento para 60 días para que no vengan. Estarle dando receta a los pacientes que están totalmente asintomáticos, que tenemos el 86% de pacientes asintomáticos, darle su receta para que la surtan rapidísimo y se vayan, estar despejada la sala donde están los pacientes, que normalmente tenemos entre 100 y 150 pacientes al día. Entonces, pusimos papeles para que se siente uno sí, uno no, uno sí, uno no, que es, o sea, la sana distancia, y lo menos que puedan estar en la sala de espera. Esos son todos los pacientes que están asintomáticos, que como te digo, son el 86% de estos pacientes, los que están con carga viral indetectable y que están asintomáticos, que tienen un excelente CD4. Hicimos otra, antes de entrar a la clínica, hicimos un triage. Los que tienen alguna situación de tipo sintomático, pudiéramos decir, referente ya sea a VIH o que tuvieran algo de que empezaran con sintomatología de coronavirus, se ponen aparte. Comento esto con mucha alegría, que no hemos tenido, al menos en estas dos semanas, ningún solo caso de paciente que ya tenga coronavirus. Yo estoy contenta porque seguramente algún antirretroviral de los que toman está haciendo algo. Entonces, nadie ha llegado con sintomatología de coronavirus. Tuve un paciente que me habló la semana pasada por vía telefónica que había estado en contacto con otro paciente que ya fue confirmado por coronavirus. Yo le dije, quédate tus 14 días, me estás avisando diario por vía telefónica cómo vas. Y bueno, estuvo totalmente asintomático los 14 días. El día de ayer fue a recoger su medicamento, totalmente asintomático, recogió su medicamento y se fue. Lo que estamos haciendo es que no esté la sala llena de pacientes, que los pacientes estén totalmente separados y si están asintomáticos, ellos mismos tienen miedo de poderse infectar, ¿no? Porque a ellos les iría peor, sobre todo los pacientes que tienen cargas virales altas o que no están detectables, ¿no? Esos son nuestros problemas, esos son nuestro punto rojo, los que no están detectables, pero como te repito, el 86% está indetectable, entonces van, recogen su receta y vámonos, se van. Entonces, a las 10:30 de la mañana, 11, la clínica está vacía. Tenemos guardias de los médicos, personal de enfermería, psicológico, trabajo social y laboratorio. Todo está trabajando. No se ha cerrado para nada la clínica, ni se va a cerrar. Pero todos tenemos, me da mucho gusto que toda la gente, mis compañeros de trabajo, se hayan puesto perfectamente bien la camiseta. Primero también por ellos, por sus familias, claro. Que se estén cuidando y que todos estemos en esta dinámica de sacar lo más pronto posible a los pacientes. Pero sí, no la puedo cerrar porque no se pueden quedar, sería un crimen. Dejarlos sin medicamentos. Y sobre todo la responsabilidad que debemos de asumir, doctora. Sí, todos tienen su gel a la entrada, todos, algunos que vinieran con tos o algo se les da cubreboca, pasan inmediatamente al triage, pasan a enfermería, se les toma, compramos un termómetro eléctrico, se les toma la temperatura, pero hasta ahorita no tengo reportado un solo caso. Qué bueno, eso lo aplaudimos, doctora. Y también hay algo que comentaba y quisiera abordar con la psicóloga Mónica, si me lo permite, justamente esta situación de cómo debemos asumir esta situación, esta pandemia que vive México y el mundo, porque hablamos en muchos momentos atemorizados, alarmados, preocupados, pero ¿cómo debemos de asumir emocionalmente justamente lo que está ocurriendo, psicóloga? Sí, bueno, sabemos que cuando existe un evento que provoca, a lo mejor mi salud va a verse afectada, en ese momento nosotros lo que tenemos que hacer, sabemos que hay un desequilibrio de tipo emocional, ¿no? Pueden venir crisis de tipo emocional, generalmente se presenta angustia, ansiedad, miedos, el miedo irracional, tenemos ideas y pensamientos que nos vamos a morir, que nos va a dar la enfermedad, que nos vamos a contagiar. Entonces, es importante nosotros abordar desde el punto de vista estos aspectos, porque pues yo creo que la salud mental es importante que, claro, se maneje, sobre todo en estas crisis, donde son reacciones reacciones normales que la gente empieza a presentar, sí, ante un suceso anormal desconocido, ¿no? Sí, que se nos, claro, está presentando y que nos provoca todo ese miedo, temor. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar la actitud positiva, trabajar lo que es la salud mental, tratar de que sabemos que tenemos que estar aislados, el aislamiento social, ahorita todavía no ha sido obligatorio, claro, pero va a llegar un momento en el que va a ser obligatorio y que nosotros vamos a estar confinados, vamos a estar en nuestras casas. El hecho de estar ahí recluidos, pueden presentarse muchas cosas, puede haber aburrimiento, puede haber enojo, puede haber irritabilidad. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que la gente empiece a tomar ciertas como recomendaciones, ¿no? En cuanto a que a pensar, pues al principio, que en hacer pues como una guía de las cosas que podemos hacer en casa, poner horarios, nuestra alimentación, no dormir, no escuchar mucho la televisión porque estamos todo el día escuchando noticias que nos mantienen ansiosos, angustiados. Entonces, recomienda que sean una o dos veces durante el día que se escuche las noticias, que se pongan horarios, que se pongan actividades en casa, que sean actividades que estén toda la gente realizando, que se pongan metas, cosas que se van a hacer. Se sugiere también algunas técnicas de relajación para esa gente que está muy angustiada, que tiene mucho miedo. Se recomiendan técnicas de relajación, de meditación. Ahorita podemos en todo lo que son las redes sociales, hay páginas donde podemos encontrar todas estas técnicas que se utilizan, ¿no? Que son relajaciones guiadas en español, música, que también la gente, claro, puede bailar, hacer cosas en la casa. Y distraerse de alguna manera. ¿No? Tener una actitud positiva, una actitud plena. Sabemos que en este momento lo que nosotros tenemos que tener es una actitud muy consciente de que lo que estamos haciendo, este aislamiento que estamos teniendo, es para el bien común, para, claro, salvar a los demás, para tener a la gente sana. Entonces, sí tenemos que buscar como algunas recomendaciones. Hay muchas, ahorita hay muchas páginas que se están utilizando. Se pueden hacer listas de personas a las que podemos, que no les hablamos y podemos estar en comunicación con ellos, organizar nuestras actividades, dormir bien. Se recomienda no estar durmiendo durante todo el día, sino que sea una sola vez en la noche, y si se tiene que hacer una siesta, que sea de 20 minutos y levantarse. No estar todo, la higiene es muy importante también, porque sabemos que estamos en casa y no nos dan ganas de bañarnos. Tenemos que bañarnos, tener estar sentirnos limpios, y sabemos que nuestra autoestima mejora cuando estamos en buenas condiciones, hidratarnos bastante. Entonces son algunas de las recomendaciones que estamos dándole a la gente. Y pues nosotros sabemos que los grupos vulnerables, como es un paciente con VIH, tiene mucho miedo, tiene temor, esos miedos irracionales. Son esas ideas negativas de cosas catastróficas que tenemos que cambiarlas en cuestiones positivas, buscar actividades y cosas que nos ayuden a mejorar. Claro. Pues si me lo permiten, vamos a un corte y regresamos para hacer un comentario final sobre esto que estamos viviendo y las situaciones que enfrentamos ante el COVID-19. Vamos a una pausa. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Evitemos la propagación del coronavirus. El receso de actividades escolares y laborales es para quedarse en casa. Así proteges a tu familia. En Oaxaca de Juárez creamos la unidad para la prevención y atención del COVID-19. Los servicios básicos continuarán funcionando. Con las medidas sanitarias nos protegemos todos. Información las 24 horas, 951-146-7697 y 951-230-0855. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos. ¿Quién? Soy el entrevistador del INEGI. Vengo a realizar el censo. Mire, tengo mi credencial, mi sombrero, mi chaleco y mi mochila. ¡Ay, de veras! Pues entonces, ¡pregúntame! El entrevistador del INEGI está plenamente identificado. Por eso, cuando llegue, le debes decir... ¡Pregúntame! Y cuando te pregunte, contéstale. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. En esta temporada de estiaje, los niveles de agua de las fuentes de captación bajan considerablemente, ocasionando una disminución en el suministro de agua potable. Almacena la mayor cantidad de agua en cisternas, tinacos o contenedores limpios y en buen estado. Toma duchas cortas y ciérrala la llave mientras te enjabonas o lavas tus dientes. Cuida, ahorra y reutiliza el agua. Juntos con Zapao, somos agua. Prevenir es vivir. Estas son las medidas para reducir el riesgo de infección por coronavirus. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, usa un desinfectante para manos a base de alcohol. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Cubre tu tos o estornudos con la parte interior de tu brazo o estornuda en un pañuelo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfrío. Cocina bien la carne y los huevos. Usa protección al tener contacto con animales vivos, de granja o salvajes. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita las aglomeraciones. Acuda al médico si presenta síntomas. Recuerda, prevenir es vivir. Grupo FM Radios. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Queridos radioescuchas, pues estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social y bueno, tenemos aquí en la cabina a la doctora Gabriela Velázquez Rosas, de igual forma a la psicóloga Mónica Cervantes. Doctora Gaby, si nos permite hacer un comentario final sobre esta situación que enfrentamos, esta pandemia del coronavirus, y bueno, sobre todo a esta población que decíamos que es pues de un riesgo muy alto, las personas con VIH-SIDA, por favor. Efectivamente, es una situación muy grave para los pacientes, por el simple hecho de ser vulnerables, porque además los pacientes, aparte de tener VIH o tener SIDA, muchos de ellos son diabéticos, son hipertensos, son obesos, tienen dislipidemia. Entonces, Otros tienen enfermedades pulmonares o tuvieron en alguna ocasión neumonía. Entonces, tienen muchas características de tener coinfecciones y de ser vulnerables. Entonces, yo lo único que les digo es que sigan todas las precauciones, que queden resguardados en su casa y solamente el día que tengan que ir por su medicamento, vayan por su receta si es que están asintomáticos y se retiren con todas sus precauciones, con su cubreboca. Ellos sí tienen que llevar cubreboca, sobre todo en el transporte público. La clínica no se va a cerrar, se está dando la atención adecuada, están los especialistas, como siempre ellos los buscan. Obviamente lo único que no se está dando ahorita es odontología, no hay tratamiento odontológico ahorita, pero están psicólogos, están los médicos tratantes y está laboratorio para hacerle sus exámenes con las debidas precauciones, con el alejamiento que tiene que haber de metro y medio también para recoger sus recetas. Van, recogen su receta y se retiran si están totalmente asintomáticos. Que vayan, que no tengan miedo, porque ellos saben que no pueden suspender su tratamiento antirretroviral. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su participación y quisiera también tener un comentario final. Psicóloga Mónica, por favor. Sí, bueno, nosotros tenemos el departamento de psicología. Si algún paciente presenta algún problema de crisis o de angustia, miedo, es importante que se acerque. Y bueno, yo sí tengo un grupo que es en Face, un grupo de apoyo que pertenece a la AMPH, que es la Asociación Mexicana de Psicólogos Hospitalarios, que están constantemente dando información para la salud mental, ¿no? Para apoyar, para quitar esas crisis, esa angustia, esa ansiedad. Se puede uno comunicar con ellos en este grupo y es importante que la gente los contacte para poder ayudar, porque sabemos que ahorita hay un problema vicario, que los servicios de salud están completamente colapsados. Entonces sí es importante, como también buscar en línea el apoyo y la ayuda, ¿no? Así es. Pues, doctora Gabriela Velázquez Rosas, psicóloga Mónica Cervantes, agradecemos los integrantes de Abanico Social su presencia en este lugar y sobre todo la información que nos han traído y compartirla con el público, porque es muy, muy importante ante esta situación que enfrentamos. Agradezco su presencia en este espacio y bienvenida siempre. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buen día. Y bueno, seguimos ahora, si nos lo permiten, presentaremos a continuación la segunda parte de la entrevista que realizamos con Valeria González Somers, ella, directora de Política Migratoria e Investigación del Gobierno del Estado de Nueva York. ¿Qué podemos hacer en Oaxaca en materia migratoria justamente ante esta contingencia epidemiológica después de lo que tú estás viviendo desde Nueva York? Pues, esta pregunta es muy interesante, porque realmente para mí el inmigrante que transita por Oaxaca, por México, el inmigrante mexicano que está aquí, todos somos iguales. Y el tratarlos, el verlos que van a estar en la misma situación que cualquier otro oaxaqueño, entonces pienso que es importante considerarlos en ese espacio y ya también apoyar al inmigrante centroamericano que se encuentra allí, por ejemplo, porque también va a poder transmitir la enfermedad como cualquier otro, pero tratándolo, ¿no?, ¿verdad?, como ser humano. Eso para mí es muy importante, porque como vieron aquí, hubo muchos casos en que se trató discriminatoriamente al chino. Entonces, eso es algo que es importante prevenir. Pero también hay muchas ramificaciones a la migración en Oaxaca. Tenemos esa relación con Estados Unidos tan fuerte que la familia migrante de Oaxaca, y me refiero a los que tienen familiares aquí dentro de Nueva York, por ejemplo, porque si tenemos una sección muy fuerte de oaxaqueños a la que la llamamos Oaxaquipsi, no van a poder mandar remesas. Entonces están esas familias de emigrantes en Oaxaca que van a necesitar el apoyo también. Y también considera que tal vez el inmigrante centroamericano puede ayudar. Yo pienso que Oaxaca necesita en considerar esto y tratarse como comunidad unida en estos momentos, y también ver de cómo informarse adecuadamente, formar redes sociales de vecindarios donde se puedan apoyar si realmente hay secciones que tengan mayores brotes. Es para un Dios que no suceda, pero prepararse para esa contingencia y tratar el tema del migrante, del emigrante y el migrante con esa necesidad. Me gustaría decirte que el gobierno tiene que apoyar mucho en ese sentido, pero también la gente creo que es la que tiene que tomar el ejemplo ahorita. Oye, Valeria, espero que corresponda. Perdón, yo quisiera ahondar nada más en una cuestión más que me parece muy interesante la conversación que estás teniendo con nosotros. el hecho de que los migrantes en este momento, personas que obviamente no cuentan con documento alguno, y muchos de ellos quedándose ya sin trabajo, esta necesidad a lo mejor de acudir al médico por tener parte de la sintomatología, de no poder hacerlo, o del riesgo de ser deportados por un lado, y por el otro también el hecho de estar desempleado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Hay una crisis que se está viviendo o que están viviendo los oaxaqueños, no solamente una crisis sanitaria, sino también de golpe al bolsillo, a la economía. Exactamente, y eso es el tema que estamos trabajando en el gobierno más fuerte, viendo cómo vamos a apoyar. Hay fundaciones que tienen todo en su mente, lo tenemos muy en mente. Cada día se está tratando de ver posibilidades y opciones. En cuanto al inmigrante que tiene miedo de ir, que tiene sintomatología, que tiene miedo de ir al médico, ya se les ha dicho, no se les va a pedir estatus, pueden pedir apoyo de traducción, no se les va a cobrar a nadie. Todo esto es generalizado, no se les va a identificar, eres inmigrante o no eres inmigrante, esto es, eres residente de Nueva York, necesitas apoyo. Ahorita eso es lo que queremos decirles, lo que estamos tratando de propagar, que en cuanto a este tema, en cuanto al tema económico, como decía, estamos, sé que cada entidad, cada condado está viendo cómo apoyar al entre el empresario pequeño, al restaurantero, al plomero, cómo ver esa posibilidad de apoyar económicamente. Se está poniendo el alto a cobro de rentas, el alto al cobro de tarjetas de crédito, de los intereses, todo eso está dicho para que muchos de los inmigrantes no tienen esa opción de las tarjetas. Pero lo pongo como ejemplo de cómo el liderazgo del gobierno está poniendo el alto a identificar a las comunidades de una forma separada. Ahora, hay muchos migrantes aquí que tienen miedo de ir a un hospital, no solo porque no le van a dar el servicio, sino porque la patrulla fronteriza ha tenido el hábito, y mucho más últimamente, de detenerlos afuera. No tienen derecho a entrar a lugares que les llamamos protegidos, ¿no? Como las escuelas y los hospitales, pero esperan afuera. Entonces, afortunadamente ahorita, sabiendo el riesgo de que cualquier persona contamina a cualquier persona sin discriminar el estatus, el mismo gobierno federal puso un alto a esas detenciones. Sí dijo, ¿no? A menos que sean individuos que sabemos que han cometido graves crímenes, pero no vamos a estar afuera de los hospitales, no vamos a estar afuera de las escuelas, aunque realmente ahorita las escuelas no van a encontrar a gente. Pero el tema, ese ha sido el mensaje hasta del gobierno federal. ¿Por qué? Pues porque sabemos que este virus no discrimina por situación económica ni por situación migrante. Pues Radio Escuchas, ahí tuvimos la segunda parte de esta entrevista con Valeria González Somers, les decía ella, directora de Política Migratoria e Investigación del Gobierno del Estado de Nueva York. Y pues para concluir, vamos a cerrar este espacio con el comentario de Francisco J. Sánchez desde la ciudad de Monterrey, él, director de la publicación digital La Coyuntura. Paco, buen día. Buen día, Yamil, es muy breve, muy breve. Estamos ahorita frente a una disyuntiva. Está creciendo la gravedad de la pandemia del coronavirus, pero también nos preguntamos si también está creciendo la racionalidad de las personas para enfrentarla, y estamos en este proceso. Y en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, te puedo decir que hay indicios precisamente que la mayor parte de la gente ya está empezando a buscar a la prensa para poder encontrar información confiable y de opinión. Y obviamente que esto se desprende de un informe, de un estudio que están las que hicieron recientemente, y en el cual se reitera que también las redes sociales están dejando de ser ya parte de esa, de esos medios confiables en la replicación de contenidos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si es aquí donde la ciencia y el periodismo hoy también cambian los procesos informativos y sus conceptos. Tenemos que pasar de lo que es los fanatismos políticos en sus niveles municipales, estatales o nacionales, para llegar a una etapa ya de lo cualitativo. Estamos ahorita reiterando la parte preventiva y numérica, pero también tenemos carencias de contextos de información. Y creo que en este momento es el momento más adecuado para que los medios de comunicación pasen de su etapa informativa a hacer nuevos procesos de información. Dani, esperemos y confiemos que todas las medidas que se están aplicando sean para beneficio y principalmente que los medios de comunicación sigamos trabajando. Agradecemos mucho tu participación, Francisco J. Sánchez. Y bueno, se nos acabó el tiempo y quisiera agradecer a todos nuestros radioescuchas por habernos sintonizado en esta emisión. Pásenla muy bien. Soy Yamilet Carranza. Tengan buen fin de semana.